te amo de verdad. Cariñito mío, cuando estás conmigo, siento yo felicidad. Yo te amo de verdad. Cariñito mío, cuando estás conmigo, me siento feliz. Siento ganas de verte, vidita mía, y estar contigo. Siento ganas de verte y tenerte siempre toda la vida. Quiero bailar contigo, apretaditos toda la noche. Y me siento morir cuando tú no estás al ladito mío. Yo te estás conmigo, siento yo felicidad, yo te amo de